levanto tarde y observo desde la calle lo que habita en el mundo pasando los portales. Vagabundos pidiendo dinero para comer, nadie quiere dárselo, eso lo he podido ver. La generosidad está lejos de esta especie. Yo fui generoso incluso con los que no aprecié. Veo peleas en la calle sin controlar sus impulsos. Algunos se divierten así, son extraños gustos. Y difícil cuando no ves amor en estas ciudades. Qué bonito es ver unos besos entre dos amistades que se aprecian, se aman y se respetan mutuamente, aunque está lejos de esta realidad permanente. Soy un halcón que vigila vuestros pasos y muchas cosas que veo saben a fracaso. No significa que no haya cosas que sean buenas, si las hay aunque son minoría en estas aceras. Soy un halcón que vigila desde el cielo. Desde mi balcón veo cómo sopla el viento. Entre aceras y edificios en la urbe, quiero más letras que te suban a las nubes. Soy un halcón que vigila desde el cielo. Desde mi balcón veo cómo sopla el viento. Entre aceras y edificios en la urbe, quiero más letras que te suban a las nubes. Reacción ante injusticias que yo veo. En este mundo está mal visto ser ateo. Por algunos que se confunden yendo a rezar, sus pensamientos colectivos han mucho que pensar. Personas que son puras sufren las desgracias, y personas malas tienen inmerecidas alegrías. El hombre ha destruido cada centímetro del terreno, contaminando el ambiente con gases tóxicos. La radioactividad que hay no está de relleno, solo habrá nacimientos con problemas cancerígenos. La atmósfera destruida por humos nocivos, y nosotros ante esto nos mantenemos pasivos. Hay que actuar si queremos conservar el planeta. Nuestro estilo de vida a duros pasos ya se quiebra. Solo son consejos que os da este halcón. Cuando murió Jesús no hubo ninguna resurrección. Soy un halcón que vigila desde el cielo. Desde mi balcón veo cómo sopla el viento. Entre aceras y edificios en la urbe, quiero más letras que te suban a las nubes. Soy un halcón que vigila desde el cielo. Desde mi balcón veo cómo sopla el viento. Entre aceras y edificios en la urbe, quiero más letras que te suban a las nubes. Soy un halcón. Yeah. Desde aquí observo. Gobiernos financiados por países desarrollados arman a los desarmados que provocan atentados. Palestinos e israelíes envueltos en una lucha eterna nunca acabarán esas campañas sangrientas. Luces iluminan lo que será una ejecución a sangre fría por milicias del montón. Estados Unidos quiere crear paz en el mundo, quieren sus intereses escondidos en lo más profundo. Fascismo, comunismo que luchan entre sí para que luego te las tengan que imponer a ti. Dictaduras en Sudamérica, África y Asia, libertades presión suprimida con intolerancia. Esta es la tierra según algunos, daños colaterales. Matar a un civil inocente debe ser castigado. Centenares de muertos por gobernantes cobardes. Promesas falsas en nuestra cultura se han arraigado. Soy un halcón que vigila desde el cielo. Desde mi balcón veo cómo sopla el viento. Entre aceras y edificios en la urbe, quiero más letras que te suban a las nubes. Soy un halcón que vigila desde el cielo. Desde mi balcón veo cómo sopla el viento. Entre aceras y edificios en la urbe, quiero más letras que te suban a las nubes.